Es América Latina y canta, y al imperio su canción espanta, defendiendo siempre sus derechos, lucha y canta, va cantando al son de la metralla, pronto vencerá. Jamás un pueblo cantó como América Latina. Le canta al enamorado, al hombre y a su trabajo, al obrero, al campesino, al paria y al artesano. Y se ensancha su garganta cuando de cantar se trata. A veces canta en susurro, otras le grita a su suerte. Siempre cantando a la vida, también le canta a la muerte. Le canta al surco, al telar, a la fábrica y la mina. Le canta a la Sierra Andina y al Canal de Panamá, a las pampas argentinas y al cóndor del Inca triste, al altiplano y al río, a la sabana, al potrero y al trino de un pajarillo. La flor, el valle y su cielo es tema de sus canciones. Toda su mitología la encierra en una canción. A sus árboles frutales, sus playas y cocotales, a todo el mundo le canta su verdad sin esconderse. Defendiendo siempre sus derechos, lucha y canta, va cantando al son de la metralla, pronto vencerá. En son, guapango, milonga, en tamborito y joropo, en cumbia, calipso y samba, en bailecito y chilena, cueca, huayno y chacarera, tonada, pasillo, vals, guajira, corrido y otras que no cabe mencionar. Con arpa, guitarra y cuatro, o con un hueso nomás, el latinoamericano de todo hace un instrumento. Todo lo que toca suena, pues tiene temperamento. Es generosa en el canto y también en el abrazo. Tiene de estaño el pezón con que amamanta a sus hijos, cobriza hasta la cintura y su cabellera de oro. Dos esmeraldas sus ojos y el fuego de su petróleo. Nadie más tiene derecho a gozar de sus riquezas que el latinoamericano y quien quiera ser su hermano. Defendiendo siempre sus derechos, lucha y canta. Con sus hombros hacia el norte esconde un brazo coqueta. Es Panamá su cintura y el sur sus anchas caderas. Se desliza con su canto, con su ritmo y su alegría, sobre una guitarra fina que parece que no pisa. Del Bravo a la Patagonia, con sus islas antillanas, sobre el Pacífico mar se yergue sensual y pura. Puede que usted se equivoque o se haga el equivocado. ¡Es América Latina, señor! ¡Así la hemos bautizado!